Las dificultades son nuestras maestras, y a mayor dificultad, mayor enseñanza. Siempre las dificultades llegan para revelar las debilidades ocultas que deben superarse. Quien quiera avanzar en la senda de la perfección, jamás debe quejarse de las dificultades del camino, pues cada una es una oportunidad para un nuevo progreso. Quejarse es señal de debilidad y de falta de sinceridad. Las dificultades no son enviadas exclusivamente para hacer más perfecta la evolución, y las horas que preceden a la victoria son con frecuencia las más difíciles. Las horas que preceden a la victoria son con frecuencia las más difíciles. Escucho quien quiere, quien puede o quien necesita en la tarde de hoy. Relájate ahora. Vamos a continuar prestando atención a las diferentes formas de meditar. Vamos a prestar atención ahora al movimiento de venida y partida de la respiración. Observa muy atentamente el movimiento de la respiración. Sosegado e imperturbado, observa cómo al inspirar el aire viene y cómo al exhalar el aire parte, y te conviertes en un atento y ecuánime contemplador del flujo y reflujo de la respiración. Al inspirar, el aire viene, y al exhalar, el aire parte. Flujo y reflujo de la respiración. Bien, vamos a practicar otra forma ahora. Atención a la respiración como método para calmarse. Te sumerges mentalmente en la respiración, identificándote tanto como puedas con su movimiento u oleaje. Y aprovechas ese oleaje para irte sosegando y calmando así todos los procesos físicos y mentales. Inicialmente puedes decirte mentalmente quietud al inspirar y quietud al exhalar, tratando de ir recobrando un estado de calma y de paz. Te identificas tanto como puedas con el movimiento u oleaje de la respiración. Y aprovechas ese oleaje para irte sosegando y calmando todos los procesos físicos y mentales. Inicialmente puedes decirte mentalmente quietud al inspirar y quietud al exhalar, tratando de ir recobrando un estado de paz y de calma, de mucha calma. Ahora vamos a practicar dos métodos de meditación especialmente eficientes para el control sobre las emociones y que colaboran en la transformación interior. Instalar una emoción en el corazón. Esta práctica suele llevarse a cabo con la ayuda de la respiración, aunque también se podría efectuar sin la misma. Debes enfocar tu mente sobre tu región cardíaca hacia adentro. Hacia adentro. Seleccionas una emoción o sentimiento positivo, amor, paz, benevolencia, tolerancia o cualquier otra, y trabajarás con el sentimiento de la misma. Al tomar el aire, visualiza entrando en ti mismo la emoción o el sentimiento que has seleccionado. Y al ir exhalando el aire, visualice que instalas la emoción o el sentimiento en tu propio corazón, es decir, en lo más íntimo de ti mismo. Si, por ejemplo, seleccionas sosiego, al inspirar visualiza que te llenas de sosiego. Y al exhalar, que instalas ese sentimiento en lo más profundo de ti mismo. Cinco minutos ahora para practicar. Y ahora vamos a practicar la meditación de espaciosidad. Este ejercicio es especialmente importante para irse vaciando de negatividades e inquietudes y residir en un estado de calma expansiva. Después de relajar o pausar la respiración y estabilizar la posición de tu cuerpo, tienes que visualizar espaciosidad en todas las direcciones, hacia arriba, abajo, al frente, detrás, como si todo se tornase un espacio claro y despejado, sin límites, y donde todo es ausencia de agitación, quedando disipadas todas las emociones insalubres. Luego te identificarás con esa ilimitada espaciosidad más allá de las tensiones, preocupaciones y actividades mentales. Y si surgen pensamientos, son como nubes que vienen y van por la espaciosidad, pero sin poder alterar en lo mínimo esa espaciosidad. Así se fomenta un sentimiento de apertura, de quietud y de claridad mental. Siete minutos para practicar. Vamos inspirando profundamente. Y regresamos aquí.